30 de agosto del 2009 22:50. Aviones Chemtrails fueron obligados a descender en la India y Nigeria. USA. En pánico luego de que aviones Chemtrails fueron obligados a descender en la India y Nigeria. Por Sorchafal. Traducción de Sister Maru Barraza. Mazatlán, México. Analistas militares rusos están informando hoy en el Kremlin que las fuerzas militares de los Estados Unidos están en pánico por los aterrizajes forzosos ordenados por las fuerzas aéreas de la India y Nigeria, de dos aeronaves ucranianas AN-124 imagen abajo, operadas por la Fuerza Aérea Estadounidense y con base en su gigantesca y secreta base aérea de Diego García en el Océano Índico. Según estos informes, la Fuerza Aérea del Ejército de la Liberación del Pueblo de China PLAF, notificó a los funcionarios de inteligencia de la India y de Nigeria sobre la presencia de estas aeronaves ucranianas operadas por los Estados Unidos por su creciente preocupación de que los Estados Unidos estén esparciendo agentes biológicos en toda la atmósfera de la Tierra y que algunos funcionarios chinos están advirtiendo que sea un intento estadounidense-europeo de llevar a cabo un genocidio en masa a través de esparcir el virus de la influenza porcino H1N1 que ha puesto en peligro a toda la población mundial. La primera de estas aeronaves que se obligó a aterrizar, continúan señalando estos informes, fue sobre la India cuando un avión AN-124 operado por los Estados Unidos cambió su señal de llamada de civil a militar al estarse preparando para entrar al espacio aéreo pakistaní, y que detonó una respuesta inmediata de la Fuerza Aérea de la India IAF, que lo obligó a aterrizar en Bombay, y el segundo fue obligado a descender por un jet de combate nigeriano que luego arrestaron tanto a la tripulación como al aparato. Lo más extraño de estos reportes presentados por las agencias de inteligencia de la India y de Nigeria sobre estas aeronaves, más que los armamentos que transportaban, fueron sus sistemas de desecho que estos reportes dicen podrían contener más de 45-100 libras, y de los cuales una red tecnológicamente sofisticada de nanotubos llevaban a las orillas colgantes de las alas y a los estabilizadores horizontales para dispersar el contenido de los tanques de desecho en un rocío tipo aéreo. Furiosas exigencias hechas por los Estados Unidos tanto a la India como a Nigeria para la liberación de sus aviones llevaron a los funcionarios de la defensa india a permitir que el AN-124 que capturaron fuera liberado. Nigeria, sin embargo, tuvo que ser persuadida a la fuerza a liberar al avión capturado cuando después de su negativa inicial de hacerlo, sufrió la voladura de un de sus oleoductos por los muchos grupos terroristas que cuentan con el respaldo de los Estados Unidos y que operan en ese país. Para los muchos y conflictivos temas que rodean estas colas de químicos no contamos con la pericia para examinarlos a profundidad, más que hacer la observación de que la organización Suncine Project Proyecto Rayo de Sol, con base estadounidense en el 2002 acusó al ejército estadounidense de llevar a cabo una investigación de armas químicas y un programa para su desarrollo violando las leyes internacionales del control de armas y señaló. El programa secreto del GNLUT Directorado de Armas No Letales del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, no se está enfocando en agentes altamente leales como la PX o la sarina. Más bien, el énfasis está en las armas químicas no letales que incapacitan. Los asesores de ciencia del GNLUT definen como no letal como el resultado de muerte o lesiones permanentes en una 100 víctimas un. El director de investigaciones del GNLUT dijo a una revista militar estadounidense necesitamos algo además del gas lacrimógeno, como calmantes, agentes anestésicos, que pondrían a la gente a dormir o de buen humor. 2. Estas armas tienen el propósito para usarse contra civiles potencialmente hostiles, en operaciones antiterrorismo, contra insurgencia y otras operaciones militares. El enfoque principal de la operación del GNLUT está en el uso de las drogas como armas, particularmente las llamadas calmantes, un término militar para la alteración mental o sueño inducido por medio de armas químicas. Es curioso señalar sobre este programa secreto militar estadounidense de soltar sobre sus ciudadanos agentes calmantes es que parece estar funcionario pues ninguna otra nación en el mundo es tan dócil y complaciente ante su destrucción que el estadounidense, que, solo en un ejemplo, permitió que su voto presidencial por Al Gore les fuera robado por George Bush en las elecciones de 2000, y peor todavía, ni siquiera se dieron cuenta de que su actual presidente Barack Obama, continúa las políticas ilegales de Bush, incluyendo una de las más peligrosas para este pueblo que permite que el gobierno los detenga para siempre sin juicio si es que los etiqueta como terroristas. Pero, en cuanto a los peores temores para nuestro mundo sobre estos acontecimientos, y como lo habíamos reportado con anterioridad, y si es que las agencias de inteligencia de China están correctas en sus informes sobre el plan de los Estados Unidos para un genocidio global, podemos leer lo que reportó la periodista investigadora austriaca, Hanne Burgermeister, quien en su anterior denuncia de cargos penales junto con el FBI contra la Organización Mundial de la Salud OMS, las Naciones Unidas, de las que se dice En sus cargos, Burgemeister presenta evidencia de actos de bioterrorismo que viola la ley estadounidense por parte de un grupo que opera dentro de los Estados Unidos bajo la dirección de banqueros internacionales que controlan a la Reserva Federal, así como la OMS, la ONU y la OTAN. Este bioterrorismo es con el propósito de llevar a cabo un genocidio en masa contra la población estadounidense por medio del uso de un virus de pandemia de influenza genéticamente diseñado con la intención de causar la muerte. Este grupo se ha anexado oficinas del alto gobierno en los Estados Unidos. Específicamente, la evidencia que se presenta, los acusados, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, David Navarro, coordinador para la influenza de la ONU, Margaret Chan, director general de la OMS, Kathleen Sibelius, secretaria del Departamento de Salud y de Servicios Humanos, Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Interior, David de Rothschild, banquero, David Rockefeller, banquero, George Soros, banquero, Werner Faymann, canciller de Austria, y Alois Toger, ministro de Salud de Austria, entre otros, son parte de este sindicato criminal corporativo internacional que ha desarrollado, producido, acumulado y empleado armas biológicas para eliminar a la población de los Estados Unidos y otros países para su ganancia financiera y política. Las acusaciones sostienen que estos acusados conspiraron uno con otro y otros para idear, financiar y participar en la fase final de la implementación de un programa internacional encubierto de armas biológicas que implican a las compañías farmacéuticas Baxter y Novartis. Hicieron esto por medio de la bioingeniería y luego liberando agentes biológicos letales, específicamente, el virus de la influenza aviar y el virus de la influenza porcina con el fin de tener un pretexto para implementar un programa de vacunación masiva forzada que sería el medio para administrar un agente biológico tóxico para causar la muerte y lesiones al pueblo de los Estados Unidos. Esta acción es una violación directa a la ley de antiterrorismo de las armas biológicas. Para el mismo pueblo estadounidense, tal vez, lo peor está por sucederles, pues nuevos reportes de los Estados Unidos están señalando que sus centros para el control de enfermedades ha ordenado una cantidad sin precedentes de 600 millones de dosis de la vacuna para la influenza porcina que se administrará obligadamente a estas gentes bajo la presente emergencia de salud pública de influenza porcina y no tienen otra opción más que tomarlas o enfrentar prisión por 10 años. Lo que hace extraño de estas 600 millones de dosis de vacuna contra la influenza porcina, hasta donde se conoce hoy, es imposible que se produzca alguna vacuna para el virus H1N1 de la influenza porcina, pues continúa evolucionando como lo apuntan nuevos reportes desde Brasil y que muestran claramente y lo más horribles. Y en los Estados Unidos, donde un niño de Oregón, identificado únicamente como menor de 5 años, murió el 15 de junio y se confirmó el virus de influenza porcina por parte de los laboratorios de salud pública del estado de Oregón. El niño no contaba con condiciones médicas subyacentes conocidas y tenía una historia de fiebre de 2 días y no fue hospitalizado. No es necesario decirlo, por supuesto, que este pueblo estadounidense no tiene ni idea del proceso de más de un año que requiere elaborar cualquier tipo de vacuna para la influenza una vez que el virus ha dejado de mutar, pero de nuevo, nadie ha acusado jamás a estas gentes de ser nada más que simplones semejantes a los borregos mientras continúan observando la destrucción de su otrora gran nación en las propias manos de aquellos que creen que les están ayudando. Y para aquellos como nosotros, que continúan gritándoles alertas verdaderas. Por absurdo que pueda parecer, queda la triste realidad de que a los que les dicen la verdad, los llaman mentirosos y a los que les mienten les creen. Ni una sola vez cuestionan ellos los que sus líderes y medios de propaganda les dicen que piensen o crean. Lord J.